la segunda categoría para los ubriqueños, donde se optará a conseguir un vale de 200 euros para canjear en tiendas de piel de nuestra localidad. Y por último se instalará un fotocall donde las personas que presenten sus fotografías participarán en el sorteo de un vale de 50 euros para canjear en tiendas de Ubrique. Por otro lado, hoy martes, desde el IES Las Cumbres, se ha destacado el premio extraordinario de secundaria concedido a la alumna ubriqueña Lina García Aguilar, en reconocimiento a su excelente expediente académico. El premio le ha sido entregado por el delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón, en un acto en el que la joven ubriqueña estuvo acompañada por profesores y familiares. El director del IES Las Cumbres, Ignacio Calvo, se ha mostrado orgulloso de poder contar en el centro con una alumna como Lina García, la cual ahora puede optar a un premio nacional. Evidentemente estamos muy orgullosos de tener a una alumna como Lina, porque Lina en su trayectoria aquí en el centro, en primero, segundo, tercero y cuarto, no ha bajado de una media de 10. Por lo tanto, orgulloso de tener a una alumna de este tipo y evidentemente todo el mérito de ella. Esto, los profesores lo que ponemos son los medios para que ellos puedan desarrollar todo su esfuerzo y sus capacidades, y el mérito evidentemente es de ellos. La comunidad autónoma este año hubo una resolución por la que empezaron a dar los premios extraordinarios de secundaria. Este año es la primera vez. Uh-huh. Y en primera instancia nos pidieron alumnos que la condición que cumplen es que tienen que haber cursado toda la secundaria en un centro español, tienen que haber terminado en el 14-15 en Andalucía, tienen que haber obtenido más de una media de 8.75 en la secundaria. Y después en las instrumentales, en inglés, matemáticas y en lengua, en cuarto de eso deben tener también sobresaliente. Entonces nosotros teníamos unos cuantos alumnos, eran 6, que pasaban de 9, eran unas medias de 9 y pico, 9.73 me parece que era el que menos tenía, y hicimos la propuesta de 6 y dentro de los premios de la provincia quedó Lina como única representante de Ley en las Cumbres. Lina tenía un 10, se quedaron los otros 5 con unas medias también estupendas, y en la división que hicieron en Andalucía, pues en la provincia de Cádiz correspondieron 4 premios. Uno era un instituto de Medina, otro instituto de San Fernando, uno de los barrios y este. Y por eso el premio este pues lo entregó ella como quedó finalista de los 4 de la provincia, pues lo entregó el delegado el viernes pasado, y si ella quiere tiene la posibilidad de optar a un premio nacional, que no sé pues si ella va a optar, si ella quiere, porque todos los que hayan tenido premios en las comunidades autónomas se pueden presentar una prueba que hace el ministerio, y si sacan la prueba los que no sé qué cuantía de niños son, pero seleccionan evidentemente a los mejores y le dan el premio nacional. No sé lo que va a hacer Lina. A diferencia de los premios que se dan en bachillerato, que eso supone una matrícula gratuita en la facultad al año siguiente, este no, como el que termina secundaria sigue teniendo matrícula gratuita, pues no hay premio ni económico ni no hay. Uh-huh. Porque evidentemente la etapa educativa que sigue, pues no, es también gratuita. Premio así, no me esperaba que lo iba a tener yo, pero nada, eso, que me puse muy contenta por haberlo tenido, por mi esfuerzo por estos años, porque yo estudiaba, pero ya por sacar notas y ya está, yo no sabía que iba a haber esto después al terminar la ESO. y me puse muy contenta por eso, no me lo creía. Mi hermana que se puso muy contenta también, que ella está más, mis padres y mi hermana están más contentos que yo, lo que quieren es decirlo a todo el mundo, yo guardándomelo. Y mis compañeros pues también, algunos me daban la enhorabuena, otros no me lo decían, pero bueno, tienes que poner mucho esfuerzo y estudiar diariamente o lo que tú necesites para sacar esas notas. Yo cuando hay un examen, unos cuantos días antes miro el examen, me lo repaso y ya unos cuantos días antes empiezo a estudiar. No lo dejo para el último día. Normalmente el último día lo que hago es repasarlo. Pues está muy bien estudiar aquí porque los profesores son muy buenos, conmigo se portan muy bien, pero yo cuando entré en primero yo decía, yo no puedo, esto es muy difícil, yo no puedo. Pero tienes que ir poquito a poco y aumentando los cursos vas aprendiendo más y ya te va costando menos trabajo. Y antes de finalizar, les recordamos que este próximo sábado continúa desarrollándose la campaña de otoño de teatro. Se representará la obra La Ventana Abierta a cargo de la compañía Salacero Teatro. Será a partir de las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas de forma anticipada se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo y también el mismo día de la representación en la taquilla del Francisco Fatou a partir de las 7:30 de la tarde. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. En Kebab la